decepcionar. Qué mala suerte que tengo yo, qué mala suerte que tengo yo, qué mala suerte que tenés vos. No se me rompa la bocha, amigo.